Superamos ya las 12 del mediodía, 12 y 8 minutos. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local, en esta jornada lluviosa en nuestra localidad, aquí en Ubrique. Vamos a ir con tema además de grandísimo interés, como no puede ser de otra forma, cuando hablamos del sector de la piel, y en concreto, durante los próximos minutos vamos a referirnos a lo que es el proceso que ya se abrió en su momento, le informamos al respecto, de inicio de contactos para elaborar, en definitiva, un nuevo convenio colectivo del sector de la piel, de la marroquinería, para nuestra provincia y, sobre todo, centrada en nuestra localidad, evidentemente. Les informamos en distintos momentos, por ejemplo, allá en el mes de octubre, cuando se produjo la denuncia del convenio, como es correspondiente por alguna de las partes, en este caso fue por parte de Comisiones Obreras, después de conversar con los propios trabajadores y, bueno, pues pulsar un poco la opinión en ese sentido. Desde entonces les hemos comentado también la celebración, les informamos de la celebración de una asamblea de trabajadores que tenía lugar el pasado 18 de febrero. Y bueno, pues queríamos conocer un poco el momento en el que se encuentran esos contactos entre sindicatos y empresarios. En definitiva, también incluso ver cómo fue aquella asamblea y, como decimos, ver en qué momento se encuentra lo que es este proceso de elaboración de un nuevo convenio colectivo de la piel en el sector marroquinero. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jesús Serrano, que es secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, con el que ya hemos conversado en otras oportunidades. Jesús Serrano, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, la última vez que hablábamos contigo era justo un par de días antes de la celebración de esa asamblea de trabajadores que habíais convocado para conocer la opinión, ¿no?, de los propios marroquineros, para ver qué os comentaban. Vosotros, evidentemente, ya habíais contactado con delegados sindicales y demás y teníais vuestro esquema, vuestras líneas en cuanto a reivindicaciones que en principio plantearíais, pero queríais corroborarlo con los propios trabajadores. Si te parece, podemos comenzar por ahí. ¿Cómo fueron las cosas en aquella asamblea y qué es lo que os comentaron? Sí, fue bastante bien. La asamblea hubo bastante afluencia de público, de trabajadores. Explicamos cuáles eran los objetivos que íbamos a vivir en esta negociación. Como ya te dije cuando tuvimos la oportunidad de hablar, ¿no?, la otra vez, pues hay tres puntos básicos. Uno es el tema de la contratación. Creemos que se tiene que mejorar la contratación indefinida en el sector. Estamos en unos ratios que en ninguna actividad está en ese ratio, y más cuando el sector está ya tiene una estabilidad, ¿no? Creemos que esa estabilidad se tiene que aflorar en la contratación. Y también el tema de como también es importante para los trabajadores, el tema de la subida salarial, ¿no?, y también el tema del calendario laboral, ¿no? Hemos cambiado un poquito la perspectiva con el tema del calendario laboral. Creemos conveniente de que el calendario, en vez de una jornada semanal, sea una jornada anual y que se establezca como en la construcción, ¿no? Por ejemplo, en la construcción se establece un calendario tipo para todo el sector. Creemos conveniente. Hubo mucha por parte de los trabajadores, bueno, porque es cambiar el método, por así decirlo, ¿no? Hubo un poquito de a ver cómo va la cosa. Todavía no sabemos tampoco la posición de la patronal, pero creemos que es conveniente porque, bueno, como sabiendo de que el convenio de marroquinería no solo es de un sector, sino también de una zona geográfica, pues también tiene que estar en concordancia del calendario, ¿no?, que se tiene en esa zona geográfica, ¿no? Creemos que es conveniente eso, lo vamos a plantear en la reunión que mantengamos con la patronal. También creemos conveniente lo del tema de contratación, le planteamos cuáles van a ser nuestros puntos, ¿no?, en incluir en la negociación colectiva para que mejore el tema de la estabilidad en el empleo. Y tuvimos un gran apoyo por parte de los asistentes a la asamblea. A partir de ahí, pues hemos tenido una reunión con UGT, hemos consensuado las propuestas que traen ellos y las propuestas nuestras, y hoy mismo hemos terminado el borrador. Y bueno, ya lo único que nos queda es sentarnos en esa mesa con la patronal y plantear nuestros objetivos y nuestras ideas y, bueno, a ver, a negociar, ¿no? Antes de pasar a un poco el calendario, ¿no? que llegaría en las próximas semanas, te has referido a una cuestión dentro de lo que es el calendario laboral, esa petición que o esa reivindicación que se haría, pasar de lo que es la jornada semanal a una jornada anual. Coméntanos cuál es la diferencia, en qué consistiría esto. Bueno, pues en una jornada semanal tenemos una serie de horas semanales y lo que queremos es establecer una jornada anual, 1.700 y algo de horas, que más o menos está en lo que es el sector, y que esas horas, bueno, porque se establezca un calendario desde la Comisión Paritaria, desde la mesa del convenio, para todos los años, que sea genérico para todas las empresas. En aquellas empresas donde haya representación sindical puedan modificar ese calendario. Básicamente es lo que se tiene también en la construcción. Digo esto porque es mejor planificar, en un sistema industrial es mejor planificar la producción durante todo el año, puesto que también sabemos que hay campañas de producción durante el año, pues planificar lo que es la producción. Esto da capacidad tanto a las empresas como también capacidad o conciliación de la vida familiar también de los trabajadores, ¿no? Porque pueden saber dónde tienen esa jornada que tienen anual, dónde se puede distribuir más o menos y saber dónde está la fecha de disfrute de sus vacaciones o la fecha de disfrute de sus festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso planifica más industrialmente el sector, ¿no? Así que, bueno, se trata sobre todo por el desconocimiento, ¿no?, que tienen muchas veces los trabajadores marroquineros de cuándo les van a dar las vacaciones. A lo mejor se lo dicen a última hora, digo por poner un ejemplo, ¿no?, o otra serie de momentos o jornadas festivas que desconocen si se va a echar antes el día, después, etcétera, ¿no? Claro, es una planificación mucho mejor, tanto para el trabajador, porque sabe, ya tiene una perspectiva de durante todo el año dónde cuáles son sus días de vacaciones, cuáles son los festivos. Hay un problema básico con el tema de, bueno, porque los que no somos de Ubrique, bueno, esa idiosincrasia no la vemos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la feria, ¿no? Por lo visto era festivo especial el día de feria. Eso en algunos años se ha perdido, otros años sí. Entonces, bueno, estableciendo un calendario laboral, eso se va a planificar, ¿no? Y se va a saber que efectivamente si sí o no, cuando se coge el día de feria, si se coge el lunes, se coge el viernes, lo tienes planificado, ¿no?, de antes, ¿no? Igual que todas las campañas, pues efectivamente tú puedes planificar sobre el total de horas del año, puedes planificar la jornada, ¿no? Bueno, pues es una forma de que, evidentemente, ¿no?, los trabajadores estén informados con tiempo, como tú decías, sobre todo, además va dentro de lo que es en la propia conciliación con la vida familiar, ¿no?, y que uno, además de trabajar, pueda también planificarse su tiempo libre. Bueno, pues una reivindicación que, por tanto, va a ser uno de los puntos principales, como decimos, dentro de la plataforma, ¿no?, que vais a presentar. Me decías, otro de los aspectos importantes, que ya os habéis reunido con UGT y que habéis consensuado un documento en común, ¿no? Sí, ya está consensuado. Tuvimos una reunión con ellos, está consensuado el documento y, bueno, ahora lo único que hacer público en nuestra plataforma al conjunto de los trabajadores y así también hacerlo público a la otra parte, a la patronal, que todavía no tiene nuestras reivindicaciones por escrito, ¿no? Entonces, bueno, tendremos una primera reunión con ellos, que estamos esperando a que nos digan fecha, para, bueno, trasladarle nuestra plataforma y ante cualquier duda de posible interpretación, ¿no?, que se tenga en la literatura, pues aclarársela, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues negociar. Creo que nuestra plataforma no es reivindicativa en aspecto económico, porque creo que, bueno, todos los convenios y tenemos también un acuerdo a nivel nacional, ¿no?, de subida salarial. Yo creo que, bueno, la patronal tiene que comprometerse a respetar ese acuerdo que hay a nivel nacional y nosotros también nos comprometemos a ello, ¿no? Hay otros aspectos que son más reivindicativos que el tema retributivo, que es el tema social, ¿no? Creemos conveniente de poner fórmulas y que esas fórmulas sean efectivas de disminuir la temporalidad que hay en el sector. O sea, no nos podemos estar viendo un sector que ya está estable en la carga de trabajo y que se esté moviendo sobre un 80% de eventualidad, ¿no? No es lógico, ¿no? Entonces hay que buscar fórmulas dentro del propio convenio y vigilando, ¿no?, o con comisiones de vigilancia, de que el empleo se estabiliza y que, bueno, que ese ratio de 80% de eventualidad y un 20% indefinido, pues va aumentando los empleos indefinidos y va disminuyendo la eventualidad, ¿no? Por tanto, hace unos días esa reunión nos comentaban, ¿no?, con UGT, ya toda la plataforma que ibais a hacer público a los trabajadores, no sé si a través de una nueva asamblea, a través de algún documento, aunque imagino que básicamente son esos tres puntos que me has comentado, ¿no? Sí, estamos viendo la posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, tampoco, hombre, aquí hay que cumplir un poco también las normas de protocolo, por así decirlo, ¿no? Tampoco queremos que se haga efectiva se haga visible la plataforma antes por los medios públicos antes de dárselo directamente a la patronal. Queremos un poco cumplir el protocolo, dárselo a la patronal, que es con la que tenemos que negociar, aclararle las dudas. Si nos hemos equivocado en algo, lo mismo hay que rectificarlo antes que se haga pública, que después pueda parecer que hemos rectificado, sino, hombre, por una cuestión de interpretación que se pueda dar o lo que sea, ¿no? Y cuando tengamos eso, lo que queremos hacer es, hombre, ahora hay más medios virtuales, por así decirlo, para hacer público, y entonces queremos crear un blog en el cual publicar lo que es la plataforma para conocimiento. Vamos a informar a nuestros afiliados de la dirección del blog, y ahí las diferentes reuniones que vayamos planteando con la patronal ante lo que vayamos adelantando, lo que vayamos viendo, lo que vayamos cerrando, pues también publicarlo en el blog, ¿no? Y que el blog también sea un foro de debate. Entendemos de que, bueno, la cuestión de asistencial en diferentes asambleas, bueno, pues también la gente termina de trabajar, cuando ya sea bastante importante y tengamos un grupo de acuerdo, pues iremos a una asamblea para que lo ratifique, ¿no? Pero mediante las diferentes reuniones vamos a intentar de utilizar los medios virtuales, y ya te digo, en el momento de que nos sentemos con la empresa, con las empresas, y tengamos cerrado ya que no hay interpretación o que no se malinterprete ninguna de la literatura, pues lo publicaremos en un blog, lo haremos llegar a la dirección a los trabajadores, y que ese también sea el debate, ¿no? Pues os pedimos que en cuanto creéis ese blog nos pongáis en conocimiento, claro, para nosotros dar difusión, sí, y además para estar al día, ¿no?, de lo que... Claro, porque, claro, puede ser también efectivo para que no solo los trabajadores de la piel, sino también el resto de la ciudadanía, porque es un convenio emblemático, conozcan cómo va desarrollándose la negociación, ¿no? Sí, yo creo que también en el momento de que tengamos que cerremos esto, pues echarle llegar la dirección del blog, ¿vale? Jesús, ¿para cuándo? Tampoco te voy a pedir labores de evidente, pero ¿para cuándo creéis que podréis llegar a reuniros, digo ya, con los empresarios? Mira, por experiencia. Bueno, estaba pensando que me iba a hacer otra pregunta, que cuándo íbamos a cerrar el convenio, ¿no? Cuando los empresarios, yo creo que, bueno, que no depende de nosotros. Nosotros ya estamos disponibles a esta reunión, ya se la hemos transmitido y ya no depende de ellos, de que nos den fecha por la agenda que tienen, ¿no? Y la pregunta otra que creía que me ibas a hacer... Sí, lo comentamos la última vez, ¿no?, que hablábamos, y me decías que vuestra intención, digo, y me imagino que seguís en esa misma línea, ¿no?, sobre todo que vuestro deseo es que sea antes del verano, ¿no?, que se pueda cerrar, ¿no? Claro, no, nosotros no creemos que sea un convenio muy... O sea, en el tema económico no es muy reivindicativo, porque ya hay unos acuerdos de aumento, ¿no?, de negociación colectiva a nivel nacional, y nos estamos moviendo dentro de los márgenes. Y el tema de que le queremos dar una solución, el tema de contratación, hombre, es que creemos que queremos negociar, que haya una solución, pero si no hay, yo creo que no se está cumpliendo la ley en todo lo establecido, y no queremos empezar a auditar cómo están las empresas, ¿no? Yo creo que ahí las empresas tienen que ponerse, tienen que hacer una pequeña reflexión, ¿no? ¿Vale? Yo también asumo de que la administración en este caso también nos tiene que ayudar a ello, ¿no? Y la riqueza también se tiene que, no en lo económico, sino en dar estabilidad al empleo. Yo creo que, bueno, que no es lógico ni es... Me explico, no se puede decir que si hay una estabilidad en la carga productiva, tiene que haber una estabilidad en el empleo, o si no, está fallando algo. Y no queremos entrar a ver fuera del convenio auditar a la empresa donde se está fallando, ¿no? Yo creo que la empresa tiene que reflexionar y ver que efectivamente es así y tomar las decisiones, ¿no? Por lo cual, creo que no es un convenio que vaya a dilatarse en el tiempo, o no debe por qué dilatarse en el tiempo, pero uno de los aspectos que también conlleva la dilatación en el convenio y después la aplicación por cuántos años, ¿no? Que eso también conlleva que si el convenio va a ser de, entendemos que debe ser de 2 años, pero si la patronal quiere ampliar el periodo de vigencia, a lo mejor también nos lleva a una serie de reuniones más o dilatar un poco, pero yo creo que como mucho, antes del verano o después, justo después del verano, tiene que estar el convenio firmado. Bien, pensamos que debe de ser así. Y se supone que en próximos días, bueno, o próximas semanas deben iniciarse ya esos contactos, ¿no?, entre las dos partes. Sí, yo esperemos que tengamos convenio entre que gobierno, porque como está la cosa. No se sabe. Bueno, pues esperemos que sí, que sea, bueno, un convenio o unas negociaciones rápidas, porque eso quiere decir que hay acuerdo, ¿no?, rápido, y que hay buen entendimiento y que en definitiva todas las partes, bueno, pues se ven satisfechas en ese acuerdo. Estaremos muy pendientes, por supuesto, como nos comenta Jesús Serrano, sobre todo nos quedamos también con ese titular, ¿no?, más que reivindicaciones económicas. Una plataforma, ¿no?, que su fondo, su objetivo más bien son reivindicaciones en el ámbito social, ¿no?, de mejora en el ámbito social para los trabajadores. Sí, tanto como en el tema del empleo como en el tema del calendario, ¿no? Porque es justo de que tanto si la empresa planifica su calendario industrial, se vea reflejado también el calendario laboral y que la planificación también llega al propio trabajador, ¿no? Que el trabajador sepa dónde va a descansar, dónde puede coger vacaciones, dónde tiene. Eso no es lógico. Ese tipo de jornada, de semanal, y eso ya en el tema industrial no está al orden del día, ¿no? Ya se lleva otro tipo de jornada anual y con una planificación, ¿no? Más a la actividad que se desarrolla, ¿no? Pues lo dicho, nosotros que estaremos atentos a las novedades, próximos encuentros que se vayan produciendo y cómo transcurre todo este proceso de elaboración del nuevo convenio colectivo provincial de la piel marroquinería para la provincia de Cádiz. Pues Jesús Serrano, que te agradecemos como siempre muchísimo que nos hayas acompañado, nos hayas informado al respecto. Queríamos también ponernos al día y poner al día, ¿no?, a todos los trabajadores marroquineros y en general a todos los ciudadanos, porque evidentemente el sector de la piel al final influye en toda la economía de Ubrique, incluso de los alrededores. Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, lo dicho, muchísimas gracias. Venga, gracias a ti y un saludo. Buenas tardes.